Gorillaz con Bizarrap, Orange County. En Mañanas de la X vamos a hablar de festivales y de las transmisiones en vivo y en directo que se van a hacer a través de servicios de streaming. Disney Plus ha llegado y se ha asociado para transmitir Bonnaroo en Manchester, Tennessee, de 11 al 14 de junio, Lollapalooza en Chicago del 30 de julio al 2 de agosto y Austin City Limits en Austin, Texas del 2 al 4 de octubre. Le están metiendo la plata a las presentaciones musicales porque la gente sí está viendo eso. Además, pues están moviendo por otro tipo de cosas. Hay que hablar que los anunciantes que están entrando, porque sí tienen este servicio de publicidad, pues está aumentando. Cata me contaba que ellos van a estar transmitiendo mundial. Ajá. Entonces se suma el deporte más todos los conciertos y festivales que se vienen. Es un año bueno para ellos y también son eventos producidos por Live Nation. Okay. Eso quiere decir que hay una alianza con Live Nation para esta transmisión. Plata llama plata. Así es. Uh-huh. Bueno, pues ahí están las transmisiones. Ya se pueden ver por Disney Plus. Sí, señor. De los festivales más importantes del mundo. El de Lollapalooza está por ahí. Vi que estaba cumpliendo años el episodio de Los Simpsons de... ayer. 30 años. Sí. Ahí están los Smashing Pumpkins, es cuando a él le pegan con una bala. Sí. Ya recuerdo. Skid Rock también sale ahí. Es que ellos han salido con muchos músicos. Sí. Los Simpson. Sí. Pero sí, cómo olvidarlo. Claro. Pobrecito Homero, y le pegan. No, a Homero le pegan cuando está cantando U2. Ah, sí, le pegan es cuando Love. Está... okay. Creo que está sonando. Homer Paluzas, creo que se, que lo conocen. Ellos sí, exactamente. Está cumpliendo años además el Melancholy and the Infinite Sadness y se van de gira los Smashing Pumpkins con todo ese repertorio. Aquí está 1979. Mira, te tengo la información. En ese evento estaba Peter Frampton. Sí, estamos hablando de Omerpalooza. Exactamente. El episodio que ayer estaba cumpliendo años. Omerpalooza, que salió. Sonic Youth aparecen. 19 de mayo de 1996. Estaba Sonic Youth, Cypress Hill y Peter Frampton y los Smashing Pumpkins. Gran festival. Estaba en su momento más cool Lollapalooza. Sí, fue ahí, claro. Era un nivel de coolness que nunca más volvió 1996. A alcanzar. Ya era... esa fue su década. El momento del rock, cuando el rock alternativo era, o sea, sí, pero lo más cool que existía en el planeta. Te pregunto cosas en cuanto a eso. Festivales y sus décadas de oro. Ah. Lollapalooza, los 90. Sí, claro. Coachella. Coachella, 2007. 2006, por ahí, 2007. La primera parte del 2000. Claro. Glastonbury. Glastonbury nunca ha tenido como un momento así de coolness, siempre ha sido cool. ¿Siempre? Ah, bueno, pero se ha mantenido, está bien. Glastonbury siempre ha sido cool. Primavera. Primavera tuvo 2010, 2013, por ahí. Ese fue el momento más cool de Primavera. Sonar. Sonar también, por ahí, por esa época. Mad Cool nunca ha sido cool. No puede, no digas eso. Esos carteles de ellos son chéveres. Pero nunca ha sido cool. Ay, no puede ser. ¿Qué hace cool a un festival? ¿Los artistas? ¿Los la gente? ¿Público? El público. ¿Y por qué no es cool? Se llama Mad Cool. Porque es muy normie. Es para normies. No, Alejandro. Rock al Parque. Rock al Parque 1997. Amén, hermano. Gracias. Sí, el momento señor. Más cool de Rock al Parque fue en 1997. Sí. Ahí arrancó todo. Total. Super Litio, Chancho en Piedra, Morfonia, los Ilia Curiaquian de Valderramas, las 1280 Almas. La derecha. Molotov, Roby Draco Rosa, Los Ángeles con la cara divino sucia. ¡Divino niño! Solamente la gente cool iba a Rock al Parque. Te agradezco. Pero yo no era cool en ese momento. Claro, siempre, que sí, siempre, cool. Siempre. está en el colegio. No me importa, pero siempre ha sido cool. Las canciones y sus autores vuelven al teatro con subsidio con el Festival Autores Materiales. X Alfonso, autor de la música de Habana Blues, y Carlos Varela, reconocido por su música en Hombre en Llamas, estarán el 22 de mayo, la banda de culto Buena Fe, el 23, y un ícono de la música cubana, Habana Abierta, el 29 de mayo. Compra tus entradas en tuboleta.com. Esto es Col Subsidio Vigilado Super Subsidio. I'm freezing outside. Californication en las mañanas de la X, los Red Hot Chili Peppers. Vamos a hablar de red flags. Es la pregunta del día. Catalina, por favor, compártela. Mira, Alejandro, ¿qué red flag ya no ignoras? Ya. Complicado, ¿no? Las cuando ignoras... uno está casado. Ah, no, ya. No existen los red flags. ¿Es para nuevas personas que se conocen? Sí, eso es como para los situationships que están emergiendo. Pero de pronto también con amigos. Ok. Por ejemplo, lo hablábamos esta mañana. A la gente puede que no le gusten las mascotas, puede que le tenga miedo a los perros, pero si de pronto alguien va a tu casa y te hace algún comentario sobre tu perro medio pasivo-agresivo, ¿no es una red flag también? La verdad es que yo nunca recibo a nadie en mi casa. Ay, entonces. Alejandro. Eres tan inteligente, tomo tu mano, jamás ha pasado en mi casa. No, nunca permitiría eso, porque nunca permito gente en mi casa. Te ahorras, ¿ves? Te ahorras. Ser asocial te ahorra dolores de cabeza. No sé si ser asocial me ahorra dolores de cabeza, pero por lo menos me ahorra horas de vida. No, y lo que pasa es que a Yarlitos además no le gustan las visitas, según has contado, ¿no? Sí, Carlos Javier no soporta las visitas, entonces pues no hay fin. Porque el que manda en la casa es Carlos Javier. Ya, mira, prioridades y verdades. Es su casa. Es la casa. Tú vives ahí, pero yo es su vivo, casa. Yo vivo, sí. Él te deja vivir. Él me deja vivir. Él es el único desempleado de este país que tiene más derechos que tú tienes. Y te quita de la cama. Claro. No, ay, yo no sé, los red flags complicados, no... Y mira este puede ser. A ver. Nata dice que sea tacaño. Uh-huh. La verdad, sí, la verdad nunca me ha generado un problema y tengo muchos amigos tacaños. ¿Sí? El 95% de la gente que conozco es tacaña. No se gasta un peso en las cosas que... Debería. Gasto yo, por ejemplo. Ah, lo que pasa es que tú eres el... En una comida. Tú eres abundante. Sí, tú eres al contrario. La gente se gasta... La gente no se gasta plata en almuerzos, por ejemplo, en comida. ¿Tú sí? La gente... En comidita, recordemos que todo es en... En diminutivo. Sí. Sí, entonces... Creo que la tacañería es bastante generalizada. Lo que pasa es que hay niveles, ¿no? Hay algunos tacaños que son más tacaños que otros. Pero yo, por ejemplo, tengo amigos. ¿Viste que sí? Tengo y son buenos amigos. A ver. Tengo buenos amigos que cuando llega la cuenta es muy chistoso porque miran para otro lado. ¿En serio como, son así disimulados? Sí. Y yo digo, no, este es mucho tacaño. No, y los manes son muy tacaños. Más que las mujeres. Uf, más que las mujeres. Te agradezco. Los hombres son muy tacaños. Entonces, ¿qué no vas a pagar? Tacaños. Uno va a pagar, uno genuinamente pide la cuenta. Ya la pagó el señor. Sí. No, y es que, y por eso es que se quebró mi tío Javier. ¿Por ser como tú? Por ser como yo. ¿Qué aprendimos? Que no. Uno no debe ser tacaño. Genuinamente, sí. Es que a mí la tacañería me parece fea. ¿Es fea? A mí la tacañería me parece fea. Entonces, yo no. Quiero ser tacaño, pero por eso soy pobre. Tampoco. No, ahora, lo que pasa es que si no siempre tienes que invitar y tienes que te puedes dejar invitar. Claro, y cuando ustedes me dicen te vamos a invitar, yo me dejo invitar. Bueno, es cierto, aquí hemos pedido domicilios grandes, domicilios de cosas diminutas. Sí, claro. Cuando ustedes me invitan heladito, por ejemplo, ¿cuándo les digo yo que no? Jamás. Bueno, chocolatina, sí. Pero tampoco no, pero les ejemplo, digo que no. No, cuando hacemos almuerzo, que vamos, la idea es que paguemos todos, tú no dejas. Ah, no, eso sí. No, de repente se para como si fuera al baño. Y pago. Cuenta. No, el señor ya pues pagó. Es que, pues es cuenta. Que si digo, vamos, si yo los invito y les digo, vamos a tener una tarde de socialización de la emisora, ¿cómo los voy a poner a pagar a cada uno? Además nos pide porque sabe que es rico en los sitios sí, a los que vamos. Eso también, aunque también he encontrado amigos que no les gusta que odian que uno pida por ellos. ¿En serio? Tengo un amigo que odia y yo soy ¿y muy dice? Mandón con eso. Yo soy como, pida tal cosa y me mira como... No, claro. Ay, déjeme, yo sé, yo veré exacto. Qué pido. Yo ya confío. No, porque... bueno, sí, en ocasiones es chévere, pues porque es como todo el servicio. No, y porque tú conoces los platos. El yo me service. Dejo guiar porque yo no conozco. Y ustedes sí. No se dejan llevar a una pollería a comer sopa de menudencias, entonces no, me toca. Eso sí. Diana, no, sí. Ustedes canciones. Red flags, oye, bueno. Mañana es de la X, la tacañería, pues sí, bueno, supongo, yo no le pongo problema a eso, pero ¿qué más? San dice, la falta de respeto al espacio privado de cada persona, sí. Que sean invasivos. Sí. Ah, es que lo hablábamos con Dallis, a mí me gusta mucho pasar tiempo sola y no veo la soledad como algo negativo. Entonces cuando me cruzo con alguien que todo el tiempo quiere estar encima, es como, no. Aléjate. Sí, y no es que vaya a ser algo malo, no, es que es mi espacio. Johnny dice, la postura política. No jodas, es una red flag. Bueno. Depende, es que depende, puede ser también. Yo no, a mí no me... Te da igual. Sí, a mí me da igual. Si es igual. Una buena persona, si te trata con sí, respeto, ha sido chévere. Sí, por quien sea que vayas a votar, yo no tengo problema. Mientras no... quieras imponerme tu exacto. Posición. Está bien. Mientras no quieras imponerme tu voto y obligarme a votar por Paloma o por Abelardo o por Iván o por lo que sea, sino que digas, voy a votar por fulano de tal. Okay. Mira, Carolina dice una que sí, mil veces sí, el que trata mal al servicio. Sí. Pero pues es que eso nunca me ha pasado a mí. ¿Nunca has estado con alguien odioso? Nunca he estado, no, nunca he estado con una persona que trate mal a alguien. No... afortunado. O sea, al servicio. Sí, al o mesero. Al mesero. O sí, a las personas. Sí, en un restaurante. O algo. No, nunca me ha pasado. Siempre, la mayoría de la gente con la que siente. Sí, con la que interactúo siempre saluda, es amable, toda la cosa. Bueno, sí, bien. Sí. Red flags, oye, mañanas de la X. Sí, no, la verdad es que yo soy relajado con eso. Pero a mí, tú las ves. No, sí, claro. Pero sigue derecho. No, sí, ignora. Claro, no, hay claro. Que tú dices, ups, voy a pasar por aquí y así me haga daño. Claro, no, en ese sentido, sobre todo en el aspecto profesional, aunque incluso, aunque ahí también he ignorado las red flags en muchas ocasiones, ya básicamente si me caes bien o no. Oh, ok. Más allá que sea profesional. Más allá de cualquier cosa. Es si mi primera impresión es que me caíste gordo, nunca ya me vas a caer bien. Es que la primera impresión pesa mucho. Como los managers. Eres un manager ahora. Sí, como el director digital que tuvimos hace unos años. Patrice. Despreciable ser. No, Patrice estuvo chévere. Era chévere. Ah, ¿uno con Jota? Sí, no. No. Sí. Ah, sí, Julián se llamaba. Aquí, con la prudencia de un sapo. Alejandro Marín, al aire. Sí, ya hay cosas que uy, no. Uy, es que me fue complejo. Oh, ¿qué? Uy, qué dolorcito. Pero si te quedas con la primera impresión o esperas como no... No, okay. Suele pasar que cuando me imponen algún personaje es que impone, y ese personaje no. Y ese personaje ya hoy, o sea, tuve la oportunidad de conversar una hora, dos horas con la persona y ya dijiste no. Y ya a las dos horas dije no, este personaje no. ¿Te ha pasado que cambias la perspectiva tal vez? Nunca. ¿Nunca? ¿Nunca alguien que te cayó mal después te cayó bien? No. Pero además a Alejo se le nota mucho cuando a alguien le cae mal. O sea, tu cara es súper expresiva, de una tu sí. Mirada es como... Meh. Sí, no. Ahora sí, arrugada, tengo un meme del un sticker. Sí, a mí sí me ha pasado, gente que me caía mal y después terminó siendo chévere. Bueno, sí, puede ser yo, por ejemplo. ¿Te cayó mal Alejandro? ¡Ay, Alejandro Marín, mamá! ¡Todo se supo! Mentira, no me caía mal. No, no. Runaway Train en Solo Asylum hoy en Animales de Radio, youtube.com/Alejandro Marín. Vamos a discutir, ¿cierto? Con ganas de pelear. Sí. Con ganas de pelear. Bueno, esperemos que no se caliente mucho la cosa. Tengo miedo. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo en Latin Chat uno entraba a un grupo que se llamaba una sala, así se llamaba, que se llamaba Con Ganas de Pelear, y como todos íbamos que en la misma misión, era muy divertido y nadie se trataba mal. O sea, no sé cómo explicarlo. Sí, sí. No sí. sé cómo explicar la dinámica, pero uno saliera riéndose, feliz de la vida. Barack Obama estuvo hablando de las canciones que lo mantuvieron sí. animado durante su persecución de la presidencia de los Estados Unidos. Sí, estuvo hablando para la Rolling Stone y estuvo hablando de la música que lo acompañó en los debates presidenciales durante su primera candidatura a la Casa Blanca. Él intentó primero, entonces, ¿cómo hacía? Hablaba con su gente, ¿cierto? Sí. Después cogía las notas de su equipo y se iba solo media hora con la música. Se encerraba él solo. Ok. Él intentó con jazz. No. Y finalmente se decantó por el rap. Dos canciones importantes para su historia que lo llenaban de motivación: My First Song de Jay-Z y Lose Yourself de Eminem. Lose Yourself de Eminem, ok. Siempre estuvieron en la rotación, quizá porque se sentían adecuadas para mi estatus inicial de desvalido. Sentado solo en la parte trasera de la SUV del servicio secreto, camino al recinto, asintiendo al ritmo, sentía cómo empezaba en mi cuerpo a generar energía, circunstancias, todo lo que empezaba como a derretirse de dudar de él, le daban fuerza. La música es increíble, Alejandro sí. Marín, y hace parte de sus rituales, hacía parte, antes de salir. Aquí está una de las canciones de Barack Obama, Lose Yourself, para darse moral. Y hoy puede ser también su canción para ¿sí? darse moral. Sí. Sorry, at the end of the night, wake up in the morning, everything's alright. At the end of the story, you're holding me tight. Love me not. ¿Tú qué le pones tanta atención a las letras de canciones? Mira, esta canción es como cuando tú cogías una florecita y empezabas un pétalo, me quiere, no me quiere, ¿lo hiciste? Me quiere, no ¿alguna me quiere. Vez? Sí, claro, en el colegio. Con margaritas. O jugaba también con las iniciales del nombre, entonces no sé, por ejemplo, la D es la cuarta letra, entonces es 4. Más la C es la tercera letra, entonces más 7, y qué significa el 4 más 7, y eso es mejor dicho. ¿Hacías trampa? Si te salía, no te quiere, volvías a empezar. Sí, o sea, no, eso es mentira. Exactamente. Él sí me quiere. Así somos, red flags desde chiquitas. Nueva Ford Territory, completamente híbrida. Expande tu territorio con su amplio espacio interior donde caben todos tus planes. Tecnología avanzada y seguridad que te acompaña en cada kilómetro. Conoce sus dos versiones en tu concesionario Ford más cercano, clásico a esta hora. Touch me all night long en la X.